El concurso Secretos de Familia mantiene abiertas sus inscripciones. La propuesta pretende recuperar las tradiciones gastronómicas familiares del país, invitando a la ciudadanía a registrar sus recetarios familiares para ser uno de los tres ganadores. Los participantes deben registrarse en la página web de Orígenes, www.orígenesdeecuador.com, y enviar fotografías del recetario familiar. La iniciativa es llevada a cabo por Diners Club. Augusta Bustamante, gerente de responsabilidad social, señala que este trabajo lo han iniciado hace ya varios años. Con el tiempo, el trabajo ha ido cambiando y ahora buscan a la mejor receta tradicional, yendo más allá de la elaboración del plato. Lo importante es rescatar la historia original, ¿no? Y tenemos ya algunos candidatos, hemos visitado algunos de ellos con historias interesantísimas. Inclusive recuerdo que hay una que una de las participantes ha tenido alguna relación con el expresidente Arroyo del Río, sacó unas cartas antiguas de un baúl, ¿no? Y todo eso se filmó, se está filmando, ¿no? Porque en los hogares del Ecuador se guardan tradiciones. Para definir a los ganadores se considerarán el rescate cultural, calidad de la información, calidad de las recetas, relevancia cultural y comunicacional. Dentro de los premios que obtendrán los tres ganadores, tendrán la posibilidad de participar en la filmación de una serie compuesta por 10 capítulos de 15 minutos para ser difundida a través de medios digitales y de redes sociales a nivel nacional, en la cual se rescata la gastronomía de la familia y las tradiciones de sus actores. Esta serie estará conducida por el reconocido crítico internacional y columnista gastronómico de diario El País de España, Ignacio Medina. Además, ganarán una cena para 8 personas con la conducción de un importante chef de la ciudad, en la que se realizará y filmará la reinterpretación de una de las recetas familiares, formando parte de una experiencia gastronómica inolvidable. A pesar de los años de labor en la captación de recetas del Ecuador, Bustamante señala que aún existe un mundo de platos por descubrir. Te puedo decir que para mí hay cosas que jamás me imaginé que existían, ¿no es cierto? El maito de Ucucuy en la Amazonía, el togro, mermelada de tagua, los tipos de repe que hay en Loja, o sea, hay tantísima, el pato al lodo, hay una variedad innumerable de por ejemplo, ensalada de garabato yuyo, por ejemplo, usted sabe la chira, ¿no? El almidón de la chira, que la chira es como un como la papa, ¿no? Uh-huh. Un tubérculo. La chira se hace un almidón que es una que con el cual se hace una pastelería finísima, deliciosa, ¿ya? Esta chira, por ejemplo, en la parte de Patate, fue cultivada y fue quienes después del terremoto del 42, la gente no tenía que comer y lo que subsistieron fue en base a chira. Además, los recetarios ganadores formarán parte del libro Secretos de Familia, en el cual la tradición gastronómica se expondrá a nivel nacional e internacional. El libro tendrá un tiraje de 2.000 ejemplares. La primera edición de Secretos de Familia estará vigente hasta el 31 de octubre del 2019, periodo en el que los participantes pueden registrarse e inscribir sus recetarios en la página www.orígenesecuador.com.